Sobrevivencia. La organización ambientalista Amigos de la Tierra del Paraguay, que lleva por nombre Sobrevivencia, tiene como metodología de trabajo la articulación de redes, teniendo siempre en cuenta los principios de la sustentabilidad y de la territorialidad. Norma nos habla acerca de sobrevivencia. Bueno, Sobrevivencia tiene una rica experiencia en la temática ambiental, socioambiental, porque no solamente estamos trabajando en lo que es la conservación pura, digamos, en el sentido muy sectorial de las aves o de los animales o de las plantas, sino estamos más bien apuntando a políticas públicas, como uno de los caminos hacia la sustentabilidad. Y todas las actividades enmarcadas va justamente a lo que es la sustentabilidad del planeta, empezando por actividades locales y actividades regionales, actividades nacionales y actividades globales. Estamos dando herramientas a los líderes de que todo lo que podamos nosotros hacer a nivel local está influyendo en lo global, como también las decisiones globales que se están haciendo a espalda nuestra está influyendo en nuestra cotidianidad en las comunidades. Entonces, ¿cómo incidir en esas decisiones globales? Estamos dándoles herramientas a los líderes de cada comunidad. Entonces estamos trabajando, como le dije, de cómo poder llevar la sustentabilidad, y no solamente como país, sino a nivel regional. Estamos trabajando formando coalición por la defensa de los bienes naturales, como es el caso del río Paraguay-Paraná. Estamos diciendo de que no estamos de acuerdo con las mega obras como la hidrovía comercial Paraguay-Paraná, las mega obras como Yacyretá o el Corpus, que está por querer otra vez implementarse. Estamos uniéndonos con otras organizaciones ambientalistas de Paraguay, de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Uruguay. La salud es producto de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales de nuestros pueblos a nivel nacional y de nuestros países en el orden económico mundial. La mala salud no tiene que ver únicamente con virus y bacterias, tiene que ver con desigualdad, exclusión, inequidad y empobrecimiento sistemático. No se puede hablar de salud si no pensamos en las determinantes que la generan.